ay, qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Silence.